esconde, ¿dónde están los que se esconden? A buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Volvimos acá y ya, como bien lo dijimos, nos metemos en el tema que esta semana va a estar y va a estar con todos nuestros medios. Efectivamente. Bueno, recordemos brevemente el 12 de marzo de 2013, a la noche, allí la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, decidió desocupar la Sala Alberdi y las inmediaciones de la Sala Alberdi. En esas inmediaciones justamente estaban haciendo su trabajo Esteban Rufa y Germán de los Santos, el polaco, con quien vamos a hablar ahora, y fueron los dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que recibieron bala de plomo. Buenas noches, polaco. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Un saludo a la audiencia y a ustedes allá. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, 10, 12 y 15... ¿cómo te preparás? ¿Cómo te sentís? Que ya estamos en la puerta del juicio a estos tres policías metropolitanos. Bueno, sí, con muchas cosas haciendo y por hacer. Son días muy agitados, recibiendo el apoyo y la solidaridad de un montón de organizaciones y personalidades. Apoyo de distintas maneras y modos. Nosotros entendemos siempre desde abajo el reclamo de justicia debe estar acompañado por movilización, por gente, por manifestaciones de todo tipo, artísticas, sociales, y obviamente rodeada esta causa, como muchas otras sentidas por el pueblo, rodeadas de muchos brazos y de mucho apoyo y solidaridad para intentar que no haya impunidad arriba, tanto arriba como en las otras luchas, ¿no? Pero sobre todo en esta causa que estamos puntualizando, que el tribunal sepa que hay mucha gente que está preocupada porque se haga justicia. Digamos, sabemos que muchas veces la justicia va midiendo cuánto puede lograr de impunidad en cada caso. Por eso mismo hay una vieja tradición que nos lleva, nos obliga a practicar esto mismo, ¿no? O sea, que haya mucha gente abajo y mucha gente arriba también que le haga entender a la justicia que no está vendada ni nada, que no vamos a dejar pasar ni uno de estos casos, ¿no? De represión, claro. Y que es uno de tantos caminos, ¿no? El de ir a un tribunal y llevar a policías al banquillo, ¿no? Claro. Sí, estábamos hablando de Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa, Miguel Antonio Ledesma y Nelson Maximiliano Acosta, que son, en esta instancia, los tres policías que estarán en el banquillo, tal como tú lo decías. ¿Cómo está esto todavía en vos? ¿Cómo esta herida que nos relatabas, esta herida, no me refiero solamente a la cuestión física, ¿no? Que vos nos relatabas también acá, en los estudios de la colectiva hace 4 años atrás, ¿cómo está en vos hoy? Bueno, yo estoy bien, o sea, sigo haciendo lo que estaba haciendo antes de que me pasara esto. Lamentablemente, como muchas veces pasa, uno tiene que dejar por el momento de hacer lo que estaba haciendo para luchar por la causalidad, porque bueno, los comunicadores y comunicadoras populares se exponen al riesgo de recibir lo mismo que la gente que en ese momento se está manifestando. Es un riesgo que asumimos, claro. Obviamente no estamos nunca preparados para evitar balas de plomo, ¿no? Uno se puede aguantar injustamente, ¿no? Balas de goma, palos, gases. Pero el plomo es difícil de esquivarlo, entonces por más precauciones que haya es difícil, así que nosotros hoy por hoy no podemos dejar de pasar esto. Dejamos por un momento lo que es la comunicación para luchar por nuestra propia reivindicación al haber sido baleados, pero ya volveremos. No nos detiene esto, no que nos hayan reprimido no quiere decir que nosotros vayamos a dejar de hacer lo que creemos que tenemos que hacer, que es comunicar, denunciar y registrar cada cosa que nosotros creemos que es justa o injusta, ¿no? Pero claro, de ánimo, no, yo estoy bien, obviamente es desgasta bastante, pero no, el ánimo está bien, o sea, yo, a mí me dio más ganas de seguir militando, o sea, no, está dentro de los riesgos, aunque no es justo, ¿no? Pero así es, ¿no? El mundo es violento, una violencia ejercida desde el poder, y por más que uno quiera evitarla, está en todos lados, digamos. La violencia está institucionalizada y después no, después dicen que hay inadaptados. En verdad son adaptados, digamos. La violencia que genera el Estado y el sistema, si es devuelta, traducida en la sociedad, es porque hay una adaptación, no es una inadaptación. Entonces, son esas reglas de juego. Uno mentalmente, si se puede preparar para eso, tenés un poquito más de cuerda para cuando te pase algo. Si uno no se prepara para eso, y sí puede ser, es duro, pero puede ser más duro todavía. Y lo que uno creo que debe trabajar en su mente es no tener miedo, o sea, no darle la razón. O sea, si mucha gente lucha por algo justo, dentro de esa gente estamos, creo, la comunicación popular. Debemos seguir haciéndolo, debemos prepararnos para perder el miedo, jugársela cuando hay que jugársela, y que obviamente no regalarse, pero seguir luchando, digamos. No hay mucho más que decir. Atemorizarse o abandonar, al menos no están dentro de mis planes, yo qué sé, y ojalá que no estén en los planes de nadie, claro, que la violencia disciplinadora y adoctrinadora que ejerce el Estado retrotraiga al ánimo de toda la gente que ahora está con ganas de capear algo. Bien, yo lo que quería señalarte desde la emoción de los que estamos aquí escuchándote, y supongo que también desde los que están en su casa o donde sea escuchando a través de la radio, es que no discrepo contigo, no es que has tenido que correrte a un costado de la comunicación, estás haciendo esta otra cosa por la comunicación que, sin saber exactamente por qué, nos llena de orgullo. Digo, porque es algo que estás haciendo vos, y la verdad requiere de valor, requiere de esto que vos acabas de relatar, que no lo voy a reponer porque no tiene sentido, y que realmente, por lo menos yo te lo agradezco profundamente. Paso a seguir con el juicio, si te parece una cosita más. Sé que tenés una actividad ahora a las 9 de la noche, no sé por dónde andarás, pero supongo que te veo ahí en esa actividad que estás llevando adelante la Antena Negra TV. Sí, sí, estamos bien. En un auditorio hermoso, impresionante. Si no fuese gente compañera, qué lindo sería estar acá y diplomáticamente hacer una expropiación. Sí, claro, quedarse. Sí. Hermoso estudio que tienen, y está toda la gente de Antena laburando a full. Claro. Ultimando los detalles para la... Ahí está llegando Pimentel, que va a ser el conductor de lujo. Ajá. Y bueno, se está preparando todo para que dentro de un rato arranque este programa de TV, que se va a transmitir por streaming, ¿no? Sí, así que sí, van a haber tres bloques y invitados, y obviamente se van a pasar videos y algunas intervenciones artísticas también va a haber. Impecable. Y esta actividad está dentro del marco de la campaña. Estamos llegando con mucho impulso. El otro compañero, Esteban Rufa, ahora está en una charla en una universidad. Ajá. Nos tenemos que desdoblar. Ayer estuvimos en La Plata. Claro, sí. Sí, para poder cubrir todas las actividades. Creemos que es de manual. Vos, con respecto a la reflexión que habías hecho antes, como que uno se encuentra en la encrucijada. O yo abandono y me escondo, o hago algo que a mí no me gusta, pero hay que hacerlo. O sea, y después Claro, cuando uno entabla conversación más afinada, porque a Verdú y a Correpi uno la conoce un montón, pero ahora a uno le toca del otro lado. Claro, y, por supuesto. Y cuando a veces uno la llama la verdad y dice, decime rápido, porque estoy con el caso de un gatillo fácil que mataron a los chicos, y uno se siente... que se está abusando de una, o sea, la otra persona que está en el otro lado del teléfono está hablando de pibes que mató a la policía, entonces uno se siente como que se abusa del tiempo de la militancia de Correpi en ese sentido. Sí. Y entonces si todos los casos que hay de gatillo fácil, la familia hace lo que hay que hacer, digamos, organizarse, entender cuál es el enemigo y actuar en consecuencia, digamos. Sí, sí, sí. Y entonces nosotros en verdad nos tenemos que sentir privilegiados, con mucha suerte de que ese día nos salvamos la vida. Uh-huh. Esteban y yo nos pasó muy cerca de las arterias, digamos, podríamos haber muerto como mucha gente ha muerto ya. Sí, sí. Por una bala policial, y después cuando supimos que nos salvamos, bueno, vamos con todo lo que hay que hacer, ahora hay que encarar y darle para adelante sin temor, ¿no? Sí. Claro. Polaco, ¿en esta instancia de juicio declaran ustedes? Sí, nosotros tenemos una especie de doble participación. Uh-huh. Porque somos también parte de los testigos. Claro. Está pautado que el primer día atestiguemos. Ajá. Y también somos parte de la querella, o sea que vamos a conformar parte depende de la disposición de la sala. Si estaremos detrás de la letrada, que es María del Carmen Verdú. Uh-huh. O a un costado. Uh-huh. pero vamos a estar obviamente todos los días en esa doble función, como testigos y como creyentes, digamos. Uh-huh. Bueno, Polaco, te agradecemos mucho. Obviamente vamos a estar acompañando, vamos a estar ahí en la medida que la sala aguante la presencia de tantos que vamos a querer estar allí adentro. Y si no, vamos a estar afuera. Y si no, nos alternaremos, estaremos un rato adentro algunos, otros afuera, pero vamos a estar allí, ¿eh? Sí, tal cual. Seguramente harás la invitación, pero como soy un obsesivo, sí. El juicio comienza el miércoles 10, a las 8 estamos convocando. Exacto. Para que haya una movida abajo. Sí, sí. Con bastante presencia y ruido. Y bueno, y arriba sí, es verdad, en primera fila, Norita, como siempre, de fierro, Nora Cortiñas, va a estar ahí, y van a haber otras personalidades de derechos humanos, van a haber legisladores, que es toda la gente interesada, hace miles de años que está luchando por los derechos humanos, y que tanto esa gente y nosotros no nos bancamos más la represión que se viene dando, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Nos encontramos ahí. Un abrazo grande, Polaco. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos a la audiencia y un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Bueno, efectivamente, entonces el 10 arranca tempranito, así vamos a estar antes de las 8 seguramente por ahí. Supongo que seremos varios y varias de los medios alternativos de comunicación, en particular de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estaremos allí. Sí, teníamos para compartir. Tengo para compartir dos audios. La palabra que falta hoy, porque la está palabra en que falta y también algo que sucedió ese mismo día. Y me gustaría que cerráramos con las dos cosas. Primero lo ponemos a Esteban para escuchar lo que decía en la conferencia de prensa, perfecto, con respecto a cómo también se preparaba. Y después vamos a escuchar qué pasaba en ese momento donde también se hizo una transmisión y también participamos. Y vamos a escuchar a quién estaba en ese momento, en ese lugar. Sí, bueno, llega el esperado juicio. Pasaron 4 años. En el medio hubo una suspensión, tuvimos que esperar otro año. Así que el juzgado nos ha jugado feo en ese sentido. Pero bueno, hoy estamos fortalecidos porque, bueno, estamos más organizados, más preparados y con más esperanzados en que esto avance, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos más que pruebas suficientes para poder decir que, bueno, de acá tiene que salir una sentencia bien clara, ejemplificadora, que de alguna manera dé por sentado las bases de que la comunicación comunitaria, alternativa y popular cumple una función que no puede ser cercenada, que no puede ser atacada, que debe ser valorada y que el Estado debe garantizar las condiciones mínimas y las garantías necesarias para que podamos desarrollar nuestra tarea. Claramente, este ataque no fue inocente, fue bien planificado, fue estructurado desde los altos mandos de las fuerzas policiales y con una clara decisión política de atacar nuestra labor, nuestro trabajo cotidiano que acompaña la lucha y las luchas de muchas organizaciones actualmente y hace años. Claro, nosotros esa esquina, digamos que entendemos que era una esquina sensible, que el poder político y las fuerzas policiales entendieron que había que despejar de forma urgente no solamente la manifestación o aquellos manifestantes que estaban desarrollando sobre la avenida Corrientes entre Montevideo y Paraná actividades para visibilizar lo que estaba ocurriendo, sino que bueno, la idea era también evidentemente tratar de que los registros sean los mínimos, los mínimos, que no haya nadie que pueda llegar a sembrar ahí a través de su lente alguna prueba que pueda incriminar frente al accionar violento de la policía, ¿no es cierto? Bueno, ¿estás nervioso? Sí, la verdad que sí. Es complicado. Claro, bueno, no, nosotros, digamos que en mi caso personal, por lo general no soy de exponerme, es decir, yo expongo, de alguna manera mi lente trabaja mostrando esa realidad, entonces de alguna manera esto de juicio y todo lo que sucedió me pone de este lado, ¿no es cierto? Entonces me pone de alguna manera en evidencia, pero bueno, es lo que hay que hacer, es lo que creemos que tenemos que impulsar para que podamos en las calles seguir acompañando las luchas y de alguna manera seguir dando lugar a esta construcción que es la comunicación que venimos realizando todos los días desde nuestros medios. ¿Escapar o se está resistiendo? ¡La! Bueno, Diego obviamente está intentando... Disculpa. Sí, sí, Diego. Está intentando ubicar a los compañeros Diego Domínguez de la colectiva, tratando de ubicar obviamente a Blas, también de integrante de la colectiva. Había muchos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que estaban allí, que están allí, y que están dando cobertura desde los diferentes medios. Diego, vos exactamente ahora, ¿dónde estás si te ubicas? Y ahora ya estamos llegando a Corrientes y Callao. Ustedes están escuchando, ¿no? Estamos escuchando tiros. Nos están corriendo hasta Callao. Bueno, justo le estaba tratando de ubicar a algunos compañeros que habíamos perdido. Ahora por suerte los ubicamos. En estos momentos... Diego, ¿hay algún compañero lastimado? No, hasta ahora no he visto. Aunque sí estamos... Nos llenaron de gases, así lo podemos decir. No, por el momento no. Pero... Mucha bala de goma, se escucha, demasiada. Mucha bala de goma. Y, como les decía recién, por una de esas casualidades, fíjense, estuve por el lado de tribunales y me encontré con toda la carrocería de la Metropolitana esperando. Claro. Porque, evidentemente, ante esta... Estaba la voz de Diego Blas. Estaba buscando a Blas. ¿Está presente eso, ese momento? Sí. Me sorprendió el audio. Sí. Y me vino a la mente toda esa noche, digamos. Y después de enterarnos por mensajes, todos, como obviamente la corrida fue muy muy rápida, digamos, nos sacaron corriendo a balas de goma, de gases, desde la sala Alberdi, ahí en Sarmiento. Y fuimos, nos unimos con quienes estaban cortando en Corrientes, como contaba Esteban en el audio, Y bueno, avanzaron con todo. Nosotros, bueno, salimos corriendo porque fue eso lo que ocurrió. Uh-huh. Y después nos fuimos enterando que había compañeros que estaban hospitalizados y que había balas de plomo, digamos. Ya, claro, ya lo supimos en ese mismo momento. No sé si en la transmisión llegó a circular esa información. Sí. Llegó a las 2:40 de la mañana, más o menos. Así que lo que pasó después fue eso, fue que fuimos empezamos a hacer la recorrida por los hospitales para... Claro. Bueno, y ahí todas las cosas que conocemos, la policía metida dentro del hospital, difícil acceder y ver a los compañeros, en fin. Sí, bueno, el relato que hacía también en su momento el polaco acá, ¿no? Es decir, la policía buena, que en ese momento de eso se vistieron la federal, en fin. Estaba presente, ¿no? Lo vimos ahí, los carros de hidrantes de la federal, claro, tantas claro. chapas de la metropolitana como como de la federal. Sí. ¿No? Y ahí vimos la represión que excedió a lo que contaban, ¿no? Los gases, nos dieron con gases, con balas de goma, y después, bueno, lo que hacia dónde pasó esa brutal represión. La esquina donde fueron heridos, que también hacía referencia Esteban, es la de Paraná y Corrientes, por lo menos es la referencia. Yo no estuve, vos sí, en ese momento. Hay una filmación que claro, se ve en el momento exacto. el que recibe un disparo. Sí. Creo que es el polaco el que recibe ese Es el polaco el que está recibe. Está en la filmación y se lo ve correr rengo. Sí. Lejos de la acción, digamos. Bueno, está las pruebas están a la vista. Está a la vista. Uno las puede escribir y yo se me pone la piel de gallina. Sí, a mí también, sí, claro. Es tremendamente evidente. Sí. Por eso vamos a estar todos 10, 12 y 15 ahí, ahora de mayo. En los tribunales, haciendo fuerza por todos, ¿no? Por todos los que son reprimidos, y con lo que estamos viviendo hoy es como que avanzó todavía y sigue avanzando esa represión hacia los que buscamos un cambio, ¿no? Un cambio que no, aparentemente no es lo mismo que piensan los gobiernos.